damos la mano, juntos bailamos, primos y hermanos. Y si golpeamos con nuestros pies, se hace una orquesta, qué gran orquesta, se hace una orquesta, escúchenla bien. En el tambor, muy suavecito, toco este ritmo con golpecitos. Si yo lo toco por un ratito, bailan y bailan mis amiguitos. En una ronda nos damos la mano, juntos bailamos, primos y hermanos. Y si golpeamos con nuestros pies, se hace una orquesta, que gran orquesta, se hace una orquesta, escúchenla bien.